la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Defensor del Pueblo de la Nación acordaron establecer relaciones de mutua cooperación. Tenemos en nuestros estudios al señor fiscal Sergio Rodríguez. ¿Cómo anda, fiscal? Hola, ¿qué tal? Bueno, me alegro que esté muy bien. En esta oportunidad le queríamos preguntar, ¿cuál es el objetivo del convenio que se firmó? Bueno, es un convenio de mutua cooperación y asistencia. Tanto los fines de la Fiscalía que conduzco como los de la Defensoría del Pueblo de la Nación tienen puntos en contacto y algunas competencias similares. En definitiva, el nuestro es un organismo de control, es un organismo de control externo al Poder Ejecutivo de la Nación porque somos un organismo extrapoder y consideramos que parte de nuestra actividad puede serle de suma utilidad al Defensor del Pueblo. Incluso mucha de la gente que acude a la Defensoría a traer sus problemas, sus quejas o sus denuncias pueden llegar a exceder el ámbito de competencia de la Defensoría, y lo que pretendemos es que cuenten con nuestra colaboración para derivar aquellos casos que sean de nuestra exclusiva competencia, y en aquellos casos que tengamos competencias similares, compartir información, compartir estrategias de investigación, como para llegar a un producto más eficiente. En síntesis, nosotros creemos que los organismos de control tienen que trabajar mancomunadamente. Seguro, en redes. En red, en los tiempos que vivimos no se considera otro trabajo que no sea el de equipo. Y bueno, en definitiva, lo que importa es el resultado final para la ciudadanía. Así que el organismo que yo estoy conduciendo estuvo mucho tiempo con una vacancia sin titular y estamos en este momento, desde hace 7 meses que asumí el cargo, tratando de darle más visibilidad en la opinión pública, que la ciudadanía sepa que existimos, qué es lo que hacemos y que pueden recurrir a nosotros. Y en este marco de darle visibilidad, estamos firmando convenios con organismos nacionales, fundamentalmente, que tengan atribuciones que en algún punto se toquen con las nuestras. Fiscal, usted dijo recién que es un organismo de control como el nuestro. ¿De qué se encarga la Fiscalía, básicamente? La Fiscalía esencialmente realiza investigaciones de hechos que habitualmente se denominan de corrupción. Es decir, somos un organismo de control de todo el Poder Ejecutivo Nacional. Nuestra competencia abarca exclusivamente irregularidades administrativas o delitos cometidos por funcionarios públicos en el ámbito de sus funciones. Esto significa que no tenemos competencia ni en el ámbito del Poder Judicial ni en el ámbito del Poder Legislativo, pero sí todos los organismos y empresas o sociedades que cuenten con presupuesto nacional. Entonces, en virtud de eso tenemos una doble función. Una que es administrativa, y es intervenir en aquellos sumarios administrativos que realizan los distintos ministerios, secretarías, subsecretarías del Estado Nacional como parte acusadora, velando por la legalidad de sus actos y siendo una parte en ese proceso. Y por otra parte, si determinamos que esas conductas son constitutivas de delitos contra la administración pública, llevamos el caso a la justicia e intervenimos en muchos de esos casos como fiscales ante la justicia. Buenísimo. Y para finalizar, fiscal, ¿cuál es la modalidad para la cooperación dentro del convenio? Bueno, la modalidad es que nosotros tenemos un registro de denuncias, podemos tomar denuncias en múltiples formas. La gente puede acercarse a nuestra fiscalía, que es en la calle Perón 2455 en Capital Federal. Pueden hacer las denuncias vía email a la dirección fia@mpf, que es Ministerio Público Fiscal, .gob.ar, o a través de nuestra página web, que es fia.gob.ar, en donde hay un formulario digital para hacer denuncias, que las denuncias pueden ser nominativas, pueden ser anónimas, pueden ser con reserva de identidad. Si lo que pretendemos es que la gente denuncie. Y en este marco, cuando la temática de las denuncias pueda tener vinculación con la temática de la Defensoría, se formó un equipo de contacto entre la Defensoría y la Fiscalía para abordar la temática y ver si en alguno de los organismos ya hay algún antecedente de la materia, o si por el contrario podemos realizar algún tipo de tarea investigativa que le sea de utilidad también al otro organismo. Es decir, compartir información, siempre sin violar la legalidad del proceso, como dije antes, para obtener los mejores resultados. Bueno, desde ya le agradecemos mucho que haya venido a nuestro estudio acá en La Gente y su Defensor, y la Defensoría está muy contenta por el nuevo convenio firmado con ustedes. Bueno, muchas gracias, el agradecimiento es nuestro, de todo mi equipo, y ojalá esto sirva para que toda la ciudadanía del país sepa qué es lo que hacemos y que tienen la posibilidad de acercarse por alguna de las múltiples formas que mencioné antes para exponernos sus problemas. Seguro. Muchas gracias, fiscal. Por favor. Hasta luego.